estará. Dentro del alma te llevaré una de gloria, valentía y razón. España ya nunca más te debe ver, de pena suspira mi corazón. Si con el viento llega a tus pies este lamento de mi amargo dolor, España, devuélvelo con amor. Atravesar España, flor de mi vida.